esperanza. Altísimo Señor, tuyo es el poder. Maravilloso Dios, misericordioso. Altísimo Señor, tuyo es la esperanza. Altísimo Señor, tuyo es el poder. Maravilloso Dios, misericordioso. Toda lengua confesará que es Dios. Esperanza. Altísimo Señor, tuyo es el poder. Maravilloso Dios, misericordioso. Altísimo Señor, tuyo es la esperanza. Altísimo Señor, tuyo es el poder. Maravilloso Dios, misericordioso. Toda lengua confesará que eres Dios.